Sí. Buenas noches, sed bienvenidos a El Pistolero Zurdo. Sábado en la noche que corre el alcohol, sábado en la noche suena Ennio Morricone, sábado en la noche toca que esté por aquí el Pistolero Zurdo. Estáis escuchando Radio Cuca, una radio que cumple pues nada más y nada menos que 30 años de contenidos y emisión libre. Por internet en www.radiocuca.org y también a través del 107.3 de la FM si vives en Oviedo o alrededores. Después de unas semanas de ausencia volvemos por aquí. Además hoy vuelvo mejor acompañado que nunca. Tengo aquí, pues nos juntamos aquí hoy, casualidad o serendipia, las viejas glorias de la Cuca. Estamos aquí pues cuatro de los veteranos de aquí de esta radio, de esta radio libre. Tiene 30 años ella, pues algunos llevamos aquí casi la mitad de esos 30 años. Vamos a hacer una pequeña ronda de presentaciones. Este que os habla es el Pistolero Zurdo. Y aquí a mi derecha, y siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj, pues está quien está, el anedónico quizás. Buenas noches. Buenas noches, anedónico. Está eso sorprendido. Buenas noches a toda la gente. Yo más a la mitad, Cuidadín. Cuidado, Galones encima de la mesa. Cuidadín. Seguimos por ahí. Yo soy Javier, de Trobar Club. De Trobar Club, el trovador. Un fijo discontinuo. Un fijo discontinuo, sí, también somos fijo discontinuo. Y pues finalmente... Hola, yo soy Inicio de los capítulos prohibidos de Corintellado. Pues aquí estamos. Muchos, algunos. Bueno, estuvimos también ahí en el... No, algunos no, todos, maldita sea. Estuvimos ahí en los capítulos prohibidos de Corintellado en su momento. Ahora es él el que sigue con la llama encendida de ese gran programa de literatura y música. Bueno, pues... Ya os advierto, por si queréis, si estáis al otro lado, pues ya os advierto que de aquí puede salir cualquier cosa, ¿vale? Porque no hay nada preparado, al mismo tiempo, pues posiblemente podamos estar aquí hablando 5 horas sin ayudas de ningún psicotrópico. Hoy tenemos unas cervezas, nada más, ya sabéis, o sea, no hay mucho más. Vale, antes había psicotrópicos, había de todo, ahora ya somos gente sana, andamos en bicicleta, jugamos al baloncesto y tomamos una cerveza los sábados por la noche, nada más. Entonces, pero con psicotrópicos, ahí está, con psicotrópicos. Ahora ya eso, nada, se quitó el psicotrópico. Entonces, surgió un poco la idea y bueno, pues voy a avisar a esta gente y tal, ya que subo, vamos a ver si hacemos hoy un programa un poco así de tal y de cual, porque llevamos mucho tiempo hablando de cosas y yo quería empezar pues leyéndoos una movida que tengo que buscar porque estoy aquí hablando y no la busqué y vamos a ver si la encuentro, vamos a ver. Dice lo siguiente, ponemos en situación, yo voy leemos la movida para entrar en situación a ver qué pasa, a ver, vamos a buscar aquí, a ver si se me abre el ordenador. Empieza tal que así. Bajamos. A partir de la fecha del presente Real Decreto Ley, la peseta es la nueva moneda nacional. Interrumpimos nuestra programación normal para conectar con el Palacio de la Moncloa. El gobierno desea comunicar un mensaje institucional cuyo contenido nos ha sido desvelado. No nos ha sido desvelado. Insistimos. Se trata de un mensaje institucional cuyo contenido no nos ha sido anunciado, pero que según fuentes de toda solvencia tendrá un importante calado económico. Conectamos. comparece el ministro de Economía, Luis de Guindos. Está solo, en un atril. Únicamente se ha permitido la entrada a informadores gráficos. Se nos ha informado que no habrá rueda de prensa posterior. Les habla el ministro. Buenos días. Comparezco ante ustedes, ciudadanos y ciudadanas, para informar de los acuerdos a los que ha llegado el Gobierno en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que ha tenido lugar en el día de hoy. En la misma, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto Ley 1570-2013, que paso a informarles. Debido a la situación de alta inestabilidad de los mercados y los ataques especulativos contra nuestra deuda pública, agravada por la retirada de inversiones de los últimos meses, el Gobierno se ha visto en el deber y en la obligación de adoptar una serie de medidas temporales de limitación de la circulación de capitales, así como la restricción de la disponibilidad de fondos en efectivo. La implementación de los nuevos requisitos para las transferencias de fondos al exterior y las operaciones con divisas extranjeras. Se trata de una medida transitoria hasta que se completen las negociaciones que España mantiene con la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales para la reestructuración de su deuda externa, así como la renegociación de las condiciones para el segundo bloque de paquete de ayuda escrita al Mecanismo Europeo de Estabilidad destinado a sanear el sistema financiero español. Con estas medidas se trata de frenar los efectos que estos movimientos especulativos han disparado la prima de riesgo y han situado la tasa de interés de España, que debe pagar por su financiación a unos por su deuda, a unos niveles insostenibles, que no tiene correlación alguna con la situación de los mercados ni la solvencia del Reino de España. La Constitución, la legislación nacional y comunitaria autorizan al presente Gobierno, en situaciones como la presente, a que puedan restringirse por un breve periodo de tiempo su uso y goce, limitando exclusivamente ciertos retiros de efectivo y algunas transferencias de fondo al exterior, que de ningún modo afectan al funcionamiento de la economía. Por tanto, dispongo. Artículo primero. Se prohíben las retiradas en efectivo que superen los 400 euros por semana por parte del titular o de los titulares que actúen en forma conjunta o indistinta del total de sus cuentas en cada entidad financiera. La medida afectará también a las retiradas en cajeros automáticos o por cualquier medio electrónico. Artículo 2. Se prohíben las transferencias al exterior, con excepción de las que correspondan a operaciones de comercio, al pago de gastos o retirada de fondos que se realicen en el exterior a través de las tarjetas de crédito o débito emitidas en el país, o a la cancelación de operaciones financieras por otros conceptos. En este último caso, sujeto a lo que autorice el Banco de España. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Esto que es, no es más que un corralito, que es una situación hipotética que les traemos de un artículo, pues acaba de suceder hoy en aquí al lado, en Chipre. Acaban de decretar un corralito y acaban de hacer que, bueno, pues que los chipriotas salgan a la calle pues a intentar sacar su dinero y de los bancos, y que se formen colas y que haya lío y que haya jaleo y tal y cual. Y entonces, pues, es el punto de partida que os planteo yo hoy de porque esto se aprobó ayer de noche, desde viernes de noche, se suele hacer de sábado por la mañana para que el comercio esté parado, es decir, no sea un día de normal de actividad y tal, sino para que tengamos por medio fin de semana. Y os pregunto, os pongo la situación, si queréis, para empezar por aquí, ¿qué creéis que pasaría si aquí sucede eso? ¿O hay posibilidades de que suceda eso aquí en España? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? ¿O qué pasaría si el sábado que viene salen aquí el de Windows o Rajoy soltando esta historia? Pero en Chipre y que gobiernan los comunistas, ¿no? ¿Gobiernan los comunistas en Chipre? Sí, ¿no? ¿La socialdemocracia o...? Sí, el Partido Comunista. No tengo ni idea. Búscalo ahí. Si gobiernan los comunistas en Chipre, creo que la gente debe empezar a abandonar el país y olvidar su dinero. No lo van a ver en la vida. A ver, el presidente de Chipre intenta convencer de que tal, tal, tal, a ver. De la dolorosa medida. ¡Ay, madre! El presidente de Chipre, Nico Anastasiadis, pues no sé. No, líder de la derecha griega, elegido escasamente hace un mes en las elecciones chipriotas. Llega a mí, déjame el de Anábasis, que eran comunistas. Seríanlo, pero ahora... Da igual, que sean comunistas o que tal. Mira, aquí gobiernan los socialistas, o sea... Sí, por eso, tampoco yo una cosa que tal. Digo, aquí en Asturias. No sé, yo planteaba esto como punto de partida de un debate sobre la actualidad, la economía, la situación, etcétera, etcétera. No sé si os apetece hablar de eso, si no, yo creo que sí, no sé, a mí apetece. No sé vosotros. Una de las cosas que me llama la atención es que Europa, las previsiones de los bancos internacionales y de Europa, eran que la cosa ya había llegado a su punto más bajo y que la cosa empezaba a remontar. Y vemos que no, que hoy pasa en Chipre, cualquier día puede volver a pasar en otro país, y que realmente no saben cómo van a evolucionar los mercados. Puede puede que pase lo mismo en España o en otro país, no sé. ¿Creéis que la cosa ya, digamos, volátil y que no está y que ya totalmente imprevisible? No por nuestra parte, sino por parte de ellos, o que está controlado y que son movimientos y que son actitudes destinadas a ir creando una serie de condiciones y circunstancias para mayor aprovechamiento de, y demás de, ¿de qué? De por su parte, ¿no? De la del capital. Es decir, a ver, hay dos, yo planteo dos estados, no, como diríamos, dos escenarios, ¿no? Un escenario es el capitalismo, ¿vale? Está en descomposición. Entonces, estas cosas suceden porque no son capaces de autorregularse, autocontrolar el propio sistema. Fase A, ¿no? Entonces, estas medidas son medidas, pues, de parcheos o de tal. Fase B. Esto responde a un plan establecido. Es decir, el capitalismo, pues, tiene un método y tal, y dispone, pues, eso, a un plan quinquenal, que lo achacan a Stalin, pero los planes quinquenales son absolutamente capitalistas. En el cual, pues, hay una serie de pasos, etapas, fases de experimentación, que una saldrá mejor, otras peor y tal, pero que están destinadas a la gestión absoluta de nuestras vidas, pues, a controlar la economía, gestionar nuestras vidas a través de la economía a niveles de, bueno, pues, de, como ellos digan y como ellos quieran, ¿no? El fin de la historia de Fukuyama, ¿no? El capitalismo triunfante iba a hacer lo que se les ponga por delante, da igual que estemos enfrente de ellos o no. Entonces, esos son los dos escenarios que planteo. Igual hay más, ¿eh? No lo sé, pero así, dicotómico, planteo esos dos. Yo el tema paranoico de la planificación total de un ente por ahí abstracto, yo no la veo. Es que no es posible controlar todos los factores. Uh-huh. No es posible saber cómo van a reaccionar todas las personas como para planificar de aquí a 5 años lo que va a suceder. Pueden plantear unas líneas. Eso, no, sí, no veo líneas. Claro, no voy a plantear, bueno, pues dentro de 10 días vamos a hacer esto, tal, no, sino es unas líneas maestras de, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos apretar, dónde podemos tirar, o nuestro plan es este, es ir privatizando poco a poco todas las movidas, haciéndonos con las riquezas de estos países, etcétera, etcétera y tal, y que se vaya haciendo. Después ya, que lo que te digo, que sí que puede salir mejor, peor, que de repente hay un lío no sé dónde y entonces eso da la vuelta y se para, pero vamos, que esté planificado, que haya una planificación, que haya una intencionalidad por detrás de algunas personas que digan, no, se va a hacer así, vamos a privatizar esto y esto y esto, y vamos a quitar, en España pues había esto, pues ahora se va a quitar pues lo que había, ¿no? Bueno, era ese, no voy a entrar si era bueno, malo, regular, si mejorable, si está o si no está, sino bueno, pues hay una sanidad que todavía era pública, hay una serie de movidas que eran públicas. Pues está claro que la intención es privatizar todo eso. En Chipre, en Grecia, pues en Grecia habría X y también se va a acabar con todo eso. Si eso existe, o si sinceramente, bueno, simplemente pues y realmente pues que se desbocó y son medidas de parcheo para que los mercados no se derrumben, etcétera, etcétera. A ver, yo sí, me perdonáis. Voy a cogerlo así, que es más... Sí, tal. Vamos ir rulándolo, como cuando sí, antes probamos petas y lo vamos rulando y tal. Pues sí, casi mejor. Yo tengo que reconocerte que tampoco nunca me había planteado esta cuestión, más que nada porque esos dos escenarios que tú comentabas, uh-huh, para mí son uno más. Y es decir, yo personalmente pienso desde la mis opinión e ignorancia que el capitalismo está ya descomponiéndose, yo creo que desde el momento que empezó a rolar. Porque hay que, a ver, ya es inevitable, desde el momento que empieza tiene una cantidad de contradicciones tremendas. Uh-huh. O sea, y más tarde o más temprano, pues revienta. Unas veces revienta por un lado, otras veces revienta por otro. Muchas veces arréglenlo y a veces no saben arreglarlo. Uh-huh. Y junto con eso, pues aprovechando que está reventando, a ver, si está reventando, entonces es que se presentan varias opciones. Si te revienta mucho, pues ¿cuál es una opción? Mándalo a tomar por saco. Que si, oye, de crecimiento, tal, no sé qué, tal. ¿Cuál es otra opción? Pues que incluso los que lo defienden reconozcan que, oye, que la cosa va jodida y que entonces hay que, incluso los muchos neoliberales de esos defienden medidas como las del 29, de, uh-huh, oye, potenciar aquel capitalismo humano y sí, demás. El keynesianismo, ¿no? Efectivamente. Sí, hay por ahí, los nobles y tal. Que, sí, que defienden eso. Uh-huh. Pero sin embargo yo creo que ahora los que están llevando la batuta son los contrarios, los que están aprovechando el desmoronarse. No creo que ellos consideren que se está desmoronando, sino que ellos consideran que está mal gestionado y que entonces que lo que tienen que hacer es gestionarlo bien. ¿Cómo ya gestionarlo bien? Pues como comentabais, acabar con esos retazos de lo público que todavía queden por ahí, porque consideren que funciona mejor de la otra manera. Uh-huh. Entonces, a mí personalmente no sé si atribuíos tanta inteligencia como para ir, tenerlo todo planeado, o sencillamente atribuirlos el poder de la marabunta, el simplemente de ir por un sitio. Son elefantes escapando, son elefantes en una cacharrería y van tomando medidas y ya está. Y posiblemente piensen que esos son los correctos para conseguir el fin que ellos quieren y tiren para adelante. No sé, cuesta mi trabajo imaginarlos como entes inteligentes. Y, yo no creo sé. Que sí lo son, ¿eh? Sí, no, y a veces también digo, a ver, inteligentes seguramente hay unos muy, muy arriba, muy pocos, que sí que son muy inteligentes, pero que a ellos al fin y al cabo a lo mejor les da un poquito, no es que les dé igual lo que pase, sino que ellos requieren, si hay 10 cosas que hacer, ellos requieren 2 y las otras 8 no les preocupan. Uh-huh. Digamos que hay dos grados, ¿cómo se dice esto en estadística? Ya que estuvimos hoy hablando del SPSS, hay grados de libertad y hay variables fijas, ¿no? Sí. ¿Ya sí? Sí. Pues claro. Las variables fijas son muy pocas y que esos que realmente son inteligentes tienen los controlados. Y los demás, los grados de libertad, que hagan lo que ellos dé la gana mientras no vayan a tocar esos dos cocinas que ellos quieren. No sé si me expliqué, probablemente no, pero yo me entiendo. Bueno, yo voy así a seguir un poco el compás del anedónico. Entonces, yo veo algunas variables fijas, ¿eh? Y que el sistema, por llamarlo de alguna forma, yo creo que no es una mezcla, no es el capitalismo tal y como lo estudiamos nosotros, ¿eh? Son dos sistemas que están unidos y que se fusionaron durante el siglo XX. Y funciona el liberalismo para los pobres y el socialismo de Estado para los ricos. Entonces, el socialismo de Estado está basado en la planificación. Y en esa planificación hay ciertos aspectos que son esas variables fijas que sí están planificados. ¿Está planificado que Europa pierda todo su capital productivo? Sí, eso está planificado. O sea, es un proceso planificado, perfectamente estudiado, desarrollado con una serie de... O sea, con un metrónomo, o sea, milimétrico, está incluso subvencionado la, sí. O sea, la desproducción o la falta de producción, eso es una barbaridad. Está premeditado, forma parte de un plan quinquenal el hecho de que todo servicio público deje de existir, por supuesto, porque como ya no hay capacidad productiva, no hay hogar para el negocio, entonces hace falta crear negocio de aspectos que antes pertenecían, estaban al margen de eso. Entonces, yo sí veo que hay ciertos aspectos que sí, pero yo tampoco me atrevería a imaginarme, porque en el fondo es imaginarte a una serie de tipos atendiendo a múltiples variables para tal. Sí es cierto que a lo mejor esta gente sí maneja hojas de ruta, por decir, o sea, variables de posibilidades, sí. pero bueno, hay escenarios que y hay factores que hacen que eso se ponga a volver atrás. ¿Quién contaba con que, por ejemplo, aquí en el caso de España, la burbuja de la construcción forma parte de algo planificado o es consciente, o sea, hay todo un movimiento bancario que sabía que eso iba a suceder? Es decir, lo que está sucediendo es una reapropiación consciente de por parte de esas de esos capitales. Entonces, eso sí, pero ¿quién contaba con que resulta que iba a haber un movimiento que lo contestara o que resulta que se iba a poder ganar espacios o terreno a eso? Pues eso es lo que no pueden claro, predecir. Eso es nuestra la variable, las variables libres, o sea, que hay partes que, claro. que sí, hay partes que pues que no. Mira, a eso que comentabas ahora de la planificación, de una buena fuente, de una persona en la que yo confío y que no está ni muchísimo menos implicado políticamente ni nada de eso, a mí ya me dijo el año pasado, ¿vale?, hablando con él, había estado en unos másters de estos del IDE, de esto, ¿cómo se llama?, un curso superior de estos de economía que hacen estos másters en Madrid de 5 millones de pesetas y tal, un MBA, y que en ese MBA se les enseñó, ¿vale?, la hoja de cálculo en la que estaban planificados y consignados todos los recortes, dónde iba a salir cada dinero, dónde se iba a sacar todo el dinero y cómo se iba a hacer todo el proceso que está haciendo ahora. Tenían planificado para que os hagáis una idea, hasta un escenario de corralito. Tenían diseñados hasta los carteles que se iban a poner en los bancos pues, en una situación de corralito. Y eso estoy hablando, sería pues en las navidades del año pasado, de este año, estas últimas navidades no, de hace un año atrás. O sea, ya está todo perfectamente eso, estudiado, vamos, estas medidas están claramente definidas. Y para mí, muchas de ellas, ojo, claro, que hay espacios libres y tal, sí, pero, no sé, dependerá de nosotros parar esto, ¿no? Eso y la otra cuestión que os planteo. A ver, o por hacerlo más tal, y si el escenario lo vamos a cambiarlo radicalmente, y se resulta que el capitalismo sí funciona, y si resulta que sí, esto y lo que va a tocar, así, ¿entendéis lo que os bueno, pues planteamos el sistema de que el capitalismo tiene una tradición, se está derrumbando, está, y si no, y si realmente es su edad dorada, su imperio a partir de ahora, si realmente es el fin de la historia de Fukuyama? Pero, ¿cuál es el triunfo del capitalismo? Esto, que los ricos se están haciendo cada vez más ricos, que pues, tienen todos los aspectos tecnológicos, militares, económicos y más, para apropiarse de todas las riquezas, y que haya élite financiera, económica, etcétera, que va a vivir de puta madre, y los demás, el resto del planeta. A ver, está pasando en Europa, y ha pasado mucho tiempo en África, o en hablar del capitalismo en África, o hablar del capitalismo en América Latina, y tal, pues, a ver, llevan así un montón de años y no tienen trazas de que vayan a mejorar mucho, ¿eh? Estamos pidiendo que, en muchos casos se está pidiendo aquí que se vuelva a la riqueza que había antes aquí, cuando venía a costa de lo que venía, de esos países que están empobrecidos, Asia, la mayor parte de Asia y lo mismo, ¿no? Sí, no sé. Sobre lo de la diferencia de clases entre una minoría que cada vez es más rica, eso es cierto, lo estamos viendo, yo creo que en eso podemos coincidir. Se ve en las ventas de cosas de lujo, casas, pinturas y cosas de esas, que está aumentando y los pobres somos cada vez más pobres. Pero yo no creo que eso sea el triunfo del capitalismo. El triunfo del capitalismo yo creo que fue el keynesianismo, el que todos, o sea, trabajásemos para los ricos, pero es que ahora ya no trabajamos, ya no se apropian de nuestro esfuerzo, de uh-huh. nuestra riqueza. Uh-huh. Lo que queda es la acumulación. Me planteo también el fin del Imperio Romano. Periodos, sí, o sea, que los lujos, la imaginería de la clase rica, pues sí, se acumula y cobra mucho valor, pero no el desarrollo del capitalismo, uh-huh. yo creo que es otra cosa, que es tenernos a todos trabajando, subyugados, trabajar al máximo posible por la productividad como única bandera, vamos, casi lo que quiere el Partido Comunista, bajo un partido gobernante, y los precios marcarían un poco la tontería. ¿El modelo chino? Los índices, sí. Ese sería para mí el triunfo del capitalismo, porque el capitalismo es acumulación de capital, y es que unos pocos acumulen el capital de todos, el capital que puede ser algo abstracto, pero que, bueno, podemos creer que es la acumulación de los esfuerzos de la mayoría de las personas. Yo creo que ahora se están repartiendo una cosa cada vez más escasa en menos manos, uh-huh. pero no se está desarrollando el capitalismo. Yo creo que el mejor capitalismo es el amable, el... Ya, pero y bueno, pero contra el keynesianismo está la escuela de Chicago, que son los que están ahora, digamos, bueno, todas sus tesis y demás están llevando a cabo, ¿no? Esa pues los factores productivos, todo aquello que tenía el Estado, que eso se desaparezca, que se autorregule, que es ellos. La base de todo eso está en que ellos ganan más dinero con esas pretensiones y con esa desregulación y con nuestra miseria que con darnos a nosotros, con estar contentos dentro del capitalismo. Ahí está por eso digo que si no será el triunfo en ese aspecto, porque ganan más de eso que de que trabajemos, por decirlo de alguna forma. No, pero se acaba estropeando ese mecanismo. Bien, yo creo que es como esa empresa del negrero esclavista, sí, sí, que acaba colapsando porque no hay nada productivo, no se enlaza con la vida diaria. La explotación por la explotación acaba rompiéndose porque no hay nada detrás. Yo veo, o sea, como entiendo lo que es la diferencia, ¿no? Pero Mismamente esta gente de la Escuela de Chicago, son, su discurso es falso, ¿no? Pero aparte de falso, es ambiguo, porque los mercados realmente están súper condicionados y súper controlados. Sí, y son todo procesos realmente dirigidos desde podemos decir, desde el Estado, de las organizaciones supranacionales que implantan, que suplantan, ¿no?, a los pequeños estados nacionales, ¿no? Entonces, el tema de un poco que yo veo es qué Erial dejó después de, o sea, qué aportó, qué aportó, positivo o negativo, por ponerle una etiqueta, pero transformó el paisaje, porque por ejemplo, mismamente, el capitalismo se le cuestionaba desde ciertas doctrinas que pretendían que la clase trabajadora tomara en sus manos la producción. Toda vez eliminada la producción, ¿qué toma? ¿El sol? ¿Entiendes? Es el tema, o sea, transformó completamente el paisaje. Es como si tú tienes una serie, una cultura, crece en un bosque y de repente la plantas en un desierto. No sabe qué hacer. Entonces el keynesianismo era una filosofía, un método de unos países que veían en el desarrollo, de las infraestructuras, en el desarrollo de la industria, en el desarrollo, en la capacidad inventiva, en la tal, una potencia de crecimiento. Entonces, claro, era muy rentable, ¿no? Pero luego todas estas doctrinas, pues lo que hicieron fue un poco reventar. Nosotros lo vemos también desde, vamos, así como pequeños gnomos, ¿no? Entonces no vemos el bosque, porque claro, son disputas de lo que para nosotros es ir de aquí a la Tenderina. Para esta gente de las organizaciones supranacionales es el hecho de que China, con otro modelo, es mucho más competitiva y está realmente invadiendo África y está invadiendo Europa. Sí, entonces hay que hacer frente a ese sistema, agudizando ciertas cosas de este sistema, porque entonces nosotros no nos tapan las hojas, nos tapan, claro, nos tapan el tal. Entonces juzgamos, yo creo, muchas veces las teorías por teorías, y no eso, la gente de la Escuela de Chicago no se lo creen ni ellos ya. O sea, no, a ver, claro, no, si analiza realmente lo que ellos proponen con lo que después pusieron en práctica, es totalmente contradictorio, porque bueno, sí, lograron enriquecerse a costa de qué, de hacer unos mercados y de hacer Eriales de sitios donde antes había algo, ¿no? Desde Chile hasta Rusia, pasando por Sudáfrica, etcétera, etcétera. Es que estoy un poco influenciado porque aquí el anedónico dejóme el libro este de la doctrina del shock. Y entonces, claro, ando yo con esa doctrina, criticable en algunos aspectos de lo que comenta Naomi Klein, pero lo que el análisis de cómo se desarrolló todo este sistema y tal en esos países, y un gran indicador de lo que está sucediendo ahora, ¿eh? Había cosas que estaba leyendo y me daba mucho miedo, porque son aspectos de lo que estamos viendo hoy en día. O sea, meternos un shock para después meternos hasta el fondo, ¿no? Y hacer un capitalismo, pues, de eso, de aquí la burbuja, pum, empezamos con la burbuja, los miedos, no sé qué y tal. Y ya estamos, ya están privatizando todo, ya nos bajaron los salarios no sé cuánto, hicieron una reforma laboral para que las condiciones de explotación y trabajo sean tercermundistas, vamos atrás, hoy acaban de hoy sábado, ¿por qué sábado? Hoy, sí, hoy por la mañana, hoy fue, ¿no? O ayer, ya mayores de 55 años con el paro, no sé qué, fuera. Jubilación, acaban de subir, no sé cuánto, subió la jubilación de 67, pues no sé a cuánto lo acaban de subir, pero está tapado eso, pero acaban de aprobarlo ayer. O sea, ya ni siquiera vamos a eso de trabajar y de jubilarte y eso, nada, olvídate. O sea, y eso son todo, ¿por qué? Porque están, ¿de dónde se puede sacar un euro de beneficio? Pues de aquí, ¿a costa de qué? De que nosotros malvivamos el resto de nuestras vidas, aquellos que vivan, porque muchos van a quedar por camino, eso está clarísimo, vamos, están ya cobrándose vidas, ¿no? Toda esta mierda, ¿no? De desarrollo que estamos ahora mismo teniendo, no sé. Sí, yo quería lo del shock y del uso que se está haciendo de todos los mecanismos. Estoy de acuerdo, sería como el nivel ideológico, ¿no? De cómo machacar a la gente. Pero yo veo detrás unas condiciones materiales, que es la entrada en los nuevos, o sea, en el mercado global de grandes potencias que, a ver, hasta ahora, si la cosa funcionaba, era porque el primer mundo vivía del tercer mundo. Entonces, cuando el tercer mundo se desarrolla, China, la India, Chile, Brasil. Uh-huh. Y ya no hay un tercer mundo tan grande que sostenga ese primer mundo. Es como si fuese en un pequeño pueblo que uh-huh. todos trabajásemos para el Señor. Pues si todos nos desarrollamos, el Señor ya no tiene sitio donde de vivir de la gente. Pues yo creo que a nivel de naciones, supranacional, es lo que está pasando y los mercados lo están sufriendo. Entonces, la vieja Europa, que estuvo viviendo de las colonias, se independizaron y ahora están convirtiéndose en potencias económicas, ya no pueden vivir de ella. Entonces, la vida que habíamos construido en base a esa explotación ya no tiene sentido. Y en esa explotación estaban los derechos sociales, uh-huh. estaba la sanidad, la educación, uh-huh. todo eso. Nadie daba un palo al agua en muchos sitios, no pasaba nada, ya lo da el tercer mundo por uh-huh. nosotros. Y ahora, cuando nosotros tenemos que dar nuestros palos, cuando compites a un nivel internacional con otra gente que está como tú, por recursos escasos, pues pasa lo que pasa, que hay que pasar las más putas que Caín. Uh-huh. Interesante aportación. El macro. Estamos hablando del... Yo por ejemplo, con eso de hay un... cosas que yo veo claras. Es decir, si ahora decimos, por ejemplo, esto es gravísimo. Es gravísimo coger y decir que una persona de 55 años no puede cobrar el paro. O sea, es una cosa que es gravísima. Esto es desde hoy. Desde hoy, si tú, por ejemplo, tienes 55 años y vas a solicitar el paro, lo primero que te van a preguntar es si tú, en tu unidad familiar hay alguien que, uh-huh. que esté trabajando. Uh-huh. Entonces, si está trabajando y gana 1.000 euros, tú ya no cobras el paro. Porque entienden que con eso... Eso es la cartilla de razonamiento de la URSS, es exactamente lo mismo. Entonces, o por ejemplo, otra medida que es que a partir de ahora, que es una medida que lo dicen de una forma optimista, que es que a partir de ahora tú puedes ser jubilado y trabajar a la vez. O sea, tienes esa suerte, ¿no? Te lo permiten, ¿no? Que es lo mismo que decir que cuando nosotros lleguemos ahí, todo el mundo será jubilado y trabajará a la vez, que es lo que está pasando en Alemania, ¿no? Y por ahí. Entonces, todo esto, o por ejemplo, el hecho de que yo haga una cosa y te la venda a ti, porque es una cosa muy natural, que yo te la venda a ti, que la cuarta parte se la lleve una institución que después no me da nada a cambio, como es el Estado, ¿entiendes? Todo eso se hace para pagar un dinero que debemos, porque todo el mundo que vemos está hecho con un dinero que no existía, uh-huh. y que nos prestaron unos individuos que sabían que no existía y que ahora piden sus beneficios, o sea, sus... Sí. Entonces, es un mecanismo que parte de una cosa muy sencilla, pero que es muy abstracto. Planteárselo ahora está muy bien, pero coño, podríamos habernoslo planteado hace 10 años hasta qué punto la vida que llevábamos era absolutamente falsa. Quizá no nosotros, pero quizá la sociedad entera, y nosotros estábamos ahí en la vida, se veía, o sea, se veía que cuando ibas a trabajar, yo cuando veo esta noticia de la gente de 55 años, pienso en todos los compañeros que los que estamos aquí tuvimos que trabajaban en la construcción, que no van a volver a trabajar nunca más en su vida, no van a volver a trabajar. Entonces son gente que está condenada a la exclusión social, gente que no es que haya vivido en la opulencia, ganaban unos sueldos y trabajaban unas horas al día, no era nada, no eran privilegiados, pero estábamos dentro de la burbuja de lo que estaba sucediendo. Todo el mundo llevaba cada día un coche más grande, cada vez era una espiral donde todo, pues eso es irreal. Eso nunca fue así. Sí. En los últimos 40 años o 50 años se produjeron transformaciones que una persona que tenga 70 años no puede llegar a composar, son difíciles de comprender. Entonces esa velocidad, ese tiempo, pues eso se, afortunadamente, para algunas uh-huh. cosas se acabó. Entonces el tema ahora es que por qué tenemos que pagarle a esa gente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa es ese lema que tienen esas movilizaciones de nosotros no debemos, no pagamos. No se puede resumir mejor la situación, porque uh-huh. realmente nosotros no debemos nada a nadie. Entonces, ¿por qué cojones uh-huh. lo vamos a tener uh-huh. que pagar si es todo un círculo vicioso de de historias, ¿no? ¿Os acordáis cuando en esta radio, compañero de los capítulos prohibidos de Corintellado, señor José Antonio, decía lo de aquello de la dictadura del lumpenproletariado, es mi dictadura podrida, queremos vivir con dos coches, no sé qué, no sé cuánto, y en esta fase superior del capitalismo que llamamos canibalismo, ¿qué razón tenía? ¿Qué razón tenía? Entonces el otro día escuché bien esto porque escuché un programa, un especial que se hizo aquí entre varios de los que estamos aquí ahora mismo sobre contra el trabajo, primero de mayo, aquí que se hizo y tal, lo escuché y ahí hablaba de eso y estaba escuchando y estaba diciendo, joder, que hacía 5 años ese programa, o sea, era 2008, 5 años comentaba eso, ¿no? El que algo tendremos que hacer con los parados, jabón o tal, pues ahí está esta regulación de que hicieron hoy es eso, nos vamos a hacer jabón, esto se llama canibalismo. Pero se puede también ver desde otro punto de vista, es que la ausencia de esos trabajos cree unas nuevas relaciones sociales y que la gente se busque la vida y que surjan nuevas cosas como lo de la ¿cómo lo llamasteis? Economía de crecimiento, esas movidas de que la gente se va a tener que buscar la vida y sí, pero sí y no, sí, porque por un lado dices vale, sí, la gente está buscando la vida y se están creando nuevos espacios. Pero es que el propio sistema no está permitiendo tampoco, ni con las regulaciones que tiene, ni con la forma, ni, o sea, por muchos factores, o sea, ni puedes producir de otra manera distinta a los sistemas establecidos, que son absolutamente demenciales. Aquí hay varios fuentes autónomos y alguno que lo seguimos siendo. Por ejemplo, ¿no? Que una forma de generar riqueza, ¿no? Yo, por mi propia cuenta y riesgo, genero una riqueza, genero una cosa totalmente distinta o alternativa o de una forma diferente. Ni siquiera hay un canal establecido para que se pueda generar esa riqueza por uno mismo. Lo que se construye de forma alternativa, léanse ocupas, léanse huertos urbanos, léanse etc., se persigue políticamente, policialmente y judicialmente. O sea que tampoco el capitalismo está permitiendo que nosotros como individuos podamos contribuir al desarrollo del capitalismo, a que nos busquemos la vida, porque lo va a perseguir, lo está persiguiendo y no crea condiciones. No, tal como lo estás explicando, yo lo resumo así: el capitalismo persigue el capitalismo. Sí, sí, sí, sí. Tú quieres salir a la calle y ganar dinero con tu trabajo, luego te persigue el capitalismo. Uh-huh. Es una paradoja. El matón de es una paradoja tremenda. El instituto está ahí para ver su parte, ¿no? No deja de ser. Pero es así, o sea, es un. O sea, pero porque esa imagen de nos crea otras condiciones tal, bueno, no creo que las esté creando, las está creando la gente, pero en contra del propio sistema, incluso ya digo, dentro de sí, estructuras o de ideas, todos los capitalistas de desarrollo, de generar un negocio, por ejemplo, etcétera. Sí, no, hoy en día para las actividades capitalistas, uh-huh, generar negocio, sí, o trabajar, uh-huh, por un salario, uh-huh, trabajo asalariado, está jodido. O por, o sea, tu cuenta, ¿qué decirte? Eso es muy difícil hoy en día. El capitalismo se está estropeando a sí mismo. Pero crear alternativas al trabajo asalariado, sí, y a la producción, uh-huh, nunca fue tan fácil. Yo creo que los mecanismos, uh-huh, que había antes de control, por ejemplo, los sindicatos para controlar el trabajo asalariado, uh-huh, no existen. Igual se crean, pero ahora mismo no existen para tener una huerta y cultivar tus propias cosas, dicen. O sea, no te regalan el prado y tal, pero nadie impide que tú tengas tu propia comida. Y no es una utopía que las personas tengan un huerto. O sea, hoy es una gran necesidad. Yo creo que dentro de poco. O sea, no solo es el huerto, son las relaciones sociales. Y pongo como ejemplo el Corralito en Argentina, que creó unos nuevos modelos de relacionarse socialmente, cobra importancia, pierde importancia el individuo, el salario, el dinero, y gana importancia la sociedad, las relaciones que tú tengas de colegueo, porque tú das, el otro te da, el pasarlo bien ya no requiere un espacio privado que haya que pagar, lo crea la propia comunidad, y yo creo que se pueden crear espacios que todavía no están regulados. Igual en un futuro llegarán los policías de las huertas o los... Sí, sí, lo sé. En Francia, si no me equivoco, ya existen, ¿no? Ya está perseguido el... Ah, bueno, sí, claro, es verdad. Lo que está perseguido es ser parado, cobrar el subsidio y tener tu propia huerta. Bueno, eso está perseguido aquí. Incluso, pero en Francia está perseguido el hecho de tener... Creo, estoy hablando de... suposiciones de cosas que yo entendí que no profundicé en ellas, no tengo datos, pero si no me equivoco te perseguías las comunidades rurales y demás, o sea, perseguías por ley, quiero decir, no te ha permitido que un grupo de personas, entre ellos, cojan un sitio, un pueblo, unos prados y se pongan a cultivar cosas, ¿eh? Y de hecho aquí a lo mejor tampoco no está excesivamente perseguido porque no se toma la molestia de perseguirlo, pero sí que existen normativas y leyes para que tú no puedas hacerlo, ¿eh? Yo creo que si ahora mismo cualquiera de nosotros cultivamos una lechuga, ya es fácil que no pase nada porque cultivemos la lechuga. Ahora, si cultivamos la lechuga y nos comemos la lechuga, ya estamos rozando una cosa mucho más criminal. Si cultivamos la lechuga, cogemos la lechuga y se la damos a otro, entonces la cosa ya empieza a ser muy problemática y empieza a rozar el delito. Y ya como nos dé unos céntimos por la lechuga, acabóse. Ahí ya estamos jodidos. Hombre, hay casos más grandes todavía. Por ejemplo, yo conozco el caso de los huevos de pita. Los huevos de pita... Drogadura. No, a ver, no está muy claro... Yo falé con gente que está metido en ello y nadie tiene muy claro si podemos o no podemos tener nosotros las nuestras pitas y que pongan sus huevos, aunque sean para comerlos nosotros. No está nada claro, porque, oye, al fin y al cabo, eso de tener un animal diferente del humano está regulado. No puede tener cualquiera, así como así, la propiedad, digamos, de un animal. Eso tiene que estar registrado, me imagino que tiene que pagar un algo. El matón del instituto siempre cobra por algo. Yo no sé, cuando yo ya era crío, y estoy hablando de muchos años, había un perro que vive conmigo. Ese perro estaba dado de alta, pero con datos totalmente falsos, porque si dábamos los datos de verdad nos cobraban y mi familia no quería pagar por el perro. Y vale, sí, seguramente vayamos al campo y todo el mundo tenga un mogollón de perros que no están registrados. Pero digamos que las normas están ahí. Y sencillamente pueden usarles el día que quieran. No sé si me explico. Yo digo lo mucho sobre todo de las normas municipales, que son muy curiosas, porque supuestamente la ordenación jurídica que tenemos... las leyes son jerárquicas. Una norma inferior nunca puede contradecir una norma superior, y en ese caso pues no tendría valor porque primaría la superior. Sin embargo, las normativas, las ordenanzas municipales, son brutales, regúlenlo todo, o sea, las libertades que, incluso las libertades que están puestas en la Constitución, la libertad de movimiento, la libertad de asociación, eso está regulado por los municipios. En la nuestra ciudad, yo te fartuco de decirlo en el programa, está prohibido dormir en la calle. Y dormir en la calle no puede decir, estará prohibido que un mendigo duerma en un portal. No, lo que pone la ley es que está prohibido dormir en la calle, está prohibido que el mendigo duerma en el portal, pero lo mejor también te pueden multar si les da la gana, si echas la siesta en un banco, porque está prohibido dormir en la calle. Está prohibido comer, está prohibido comer por la calle. Supuestamente nadie te va a quitar, nadie te va a multar si comes por la calle, pero bueno, yo por ejemplo ya me comentaron algún caso de alguna persona que está metida en asuntos de estos, que si los movimientos sociales y antisistema, y que aprovecharon por multarla porque la pillaron comiendo una manzana por la calle. Y quien fala de estas cosas pequeñas, fala también de las grandes. Yo creo que dame la sensación de que según vayan surgiendo todas estas iniciativas de organizarse de otra manera, de buscarse la vida de otra manera, sea pues montar huertes, sea lo que sea, sea el comercio local, el comercio entre amigos, digamos. Si no existen ya las normas que lo prohíban, enseguida van a salir, no va a haber problema. A lo mejor a nadie le parece ninguna cosa tal, pero daisvos cuenta que, por ejemplo, la bicicleta, cuanta más gente anda en bicicleta, se desplaza en bicicleta, más normas van surgiendo para limitar la posibilidad de andar en bicicleta. Uh-huh. ¿Cuántas ciudades hay ya que la bicicleta no puede meterse por la acera? Uh-huh. ¿Antes? Y además, bueno, que podéis decir, joder, pues está bien que se no se meta por la acera, vale, de eso hay otra cuestión. Pero bueno, que el fecho ya que hasta ahí unos años no estaba regulado. ¿Por qué? Porque total nadie andaba en bicicleta. Pero cuidadín, parece que hay alguien ahí que está diciendo, cuidado, aquí se pueden hacer las cosas, pero como yo les digo y como yo les pongo, porque si te sales de ese esquema que yo fuego, bueno, ya veremos, pero si me molestas hay normas suficientes para para ir contra ti. Vale. Si no hacen, sí. Ahí está la cuestión, que se pueden hacer también ad hoc, arreglarles pa lo que tal. Por ejemplo, esa norma que salió de... No quiero dar ningún tipo de significado más para atrás de control de tal, pero la norma que tal salió, que salió ya, de que el ciclista tiene que llevar casco, bueno, todo lo contrario. No, en absoluto. Según el criterio, o sea, la ley... No, es precisamente lo que estabas contando, y es precisamente la gente que iba a venir hoy aquí, que son los Asturias en bici, sí, y protestaron ante el tema, porque es, hay una ley que de la Guardia Civil, no, solo para los trayectos interurbanos es obligatorio llevar casco. Uh-huh. En los trayectos urbanos no. Pero ahora va a quedar a nivel de cada ayuntamiento, va a poder legislar según su propio criterio. No, incluso en la... A ver, se está haciendo una nueva ley en la Dirección General de Tráfico para regular todo el tema de bicicleta, lo que decía ahora el anedónico, que... Ahora algunas como, medidas son... plantear eso como obligatorio, sí, ya, ¿eh? No que queda a disposición, sino que se plantea como algo... Vamos a un tema así muy, muy concreto, pero yo creo que es un gravísimo error. Uh-huh. Es más, que algunas... El hecho de llevar casco en la ciudad... Es una forma de impedir que la gente se desplace cotidianamente en bicicleta. Claro, sí. Porque, sitios en donde el hecho de obligar a la gente a llevar casco hizo que la gente no se desplace en bicicleta. Es más, sí, en los sitios donde la bicicleta es el 80% del transporte urbano, nadie lleva casco. Uh-huh. Y posiblemente, si la gente pues sigue prescindiendo del automóvil, etcétera, etcétera, pues empiezan a poner pues que tengas que tener un seguro. Posiblemente tengas que pagar una tasa por utilizar la bicicleta. Eso tenerlo clarísimo. Ahora no, porque bueno, son pocos a lo mejor, pero bueno, ya están viendo que hay filón, que cada vez más gente, que cada vez más gente va a tener que utilizarlo. Eso lo venimos hablando ahora por el camino, ¿no? Si tú tienes que trabajar por 1.000 euros y te cuesta 600, 700, 800 desplazarte en coche, pues vas en bicicleta o en transporte público y tal. Bueno, pues si va, hay más gente que se mueve en bicicleta y deja de coger el coche, pues hay que sacar beneficio a la bicicleta, no solo en la venta, sino en eso, en el seguro, en una tasa como la tasa que pagas por tener un coche, etcétera, etcétera. A ver, eso tenemos, bueno, yo tengo clarísimo que antes o después por ahí van a entrar. Y a eso voy, que incluso cuando lo haces de forma alternativa, cuando quieres hacer las cosas un poco diferentes a tal, ahí también se meten. O sea, por un lado desregularizamos, el Estado no deja de tener valor para gestionar la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, ¿vale? Cosa que podría ser, desde un punto de vista, por ejemplo, anarquista, pues interesante en la autogestión, pero por otro lado, el Estado se convierte cada vez más en un elemento represor a las órdenes de ese mismo capital, pero, que pide que el Estado cada vez esté menos presente. Vale, pero yo digo, y si se aumentan esas regulaciones, van a necesitar aumentar el número de policías, porque las regulaciones son mayores, sí, y el número de jueces, sí, y, o sea, van a tener que hacer un Estado más fuerte. Represor. Más fuerte, o sea, ¿y dónde sacan el dinero? Para eso hay. Pasó a ver. No va a haber. Eso, para eso se mete dinero. A ver, aquí bajaron, aquí recortóse en todo y el rey sigue teniendo el mismo dinero que tenía y los gastos paramilitares aumentaron, joder. O sea, no vamos a ser tal. Si el problema no es que no haya dinero. El problema no es que no fluya el dinero, que no haya dinero para que nosotros, para que nos paguen un sueldo digno, o con todas las consecuencias que puede tener un sueldo digno, o tal, o para mantener una sanidad. El problema es, para eso no es que no haya dinero. El dinero está ahí, no... Lo estamos creando, nos están sacando de nuestros bolsillos. Lo tenemos en el bolsillo y nos están sacando. A ver, lo que hicieron en Chipre ahora, no le llaman corralito. Simplemente metieron una tasa de no sé cuánto por ciento y tal, y de tus ahorros que tienes en banco, un 7 y pico por ciento, un 10%, va directamente para pagar esa deuda. O sea, El problema no es que no haya dinero, el problema es que se está concentrando cada vez más en unos... Y si ellos tienen que soltarlo para que haya más policías, van a ponerlo, eso no, para eso hay dinero. El año pasado los presupuestos menguó todo y metieron no sé cuántos millones de euros para comprar gases lacrimógenos. Joder, ya se veía lo que venía. Y en Grecia, tres cuartos de lo mismo. Hablamos de Grecia siempre porque es donde está, yo creo que gestionando toda la morralla que nos va a venir al resto de los países de Europa, pero que no hay que recorten por... Bueno, no sé, parece a mí, ¿eh? Vamos a tomar un poco de aire. Vamos a poner una canción, ¿eh? ¿Parece vos? Sí. Más bien a cuento. Esta canción, a paz de que sonó aquí, ¿eh? En primicia y en riguroso también, en los capítulos prohibidos de Corintia hace muchos años, ¿acordáis? Que nos llamaron por teléfono esta gente y tal. Y eran ellos, eran la cocha propinda y tienen una canción que de aquella, joder, era, venía, estaba dedicada a los chavales estos, a los de... A la generación alza, no, y a los inmigrantes que volvían de Argentina y tal y cual. Bueno, pues hoy cruda realidad. Corralito, corralero, ¿no? ¿Qué os iba a decir yo? Que corralito. Un hombre que ya lo hemos encontrado. Una pena soporta. Radio Sele, Onda de Libertad. Creció la casa, el su pueblo y el chaval. Los collacios quisieron, vendióse al capital. Tuvo que colar, para ir a ganar el pan. Siente que va, siente que va. Esta tierrita, a otro lugar. Siente que va, siente que va. Dicen que nunca queda nada que esperar. Diferente del cielo, un humor vallaba, el monte nunca era verde. Y al llegar al otro chau sintió ser diferente, les soles ya no bramaban. ¿Dónde está la mi oyente? Y acordóse de la guaja, de su pueblo y del chaval, y en penose una penasca. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya continuáis en Radio Cuba, continuáis en la hora del pistolero zurdo con esta debate, charla entre amigos que parecemos aquí, pues de alto nivel, ¿por qué no? Hay que decirlo, la clave, esto el es como franciscano al agua, franciscano, claro, a vosotros puede sonar algo raro, claro, no nos conocéis, mejor, tampoco pasa nada, pero claro, es que estamos aquí ahora mismo hablando de esto, ¿no creéis que salimos de ahora y se nos ocurrió hablar de esto? Esto llevamos ya, conocemos hace muchísimos años y hace muchos años que estamos tratando estos temas, de una forma, de otra, equivocada, con aproximaciones y tal. Pero por suerte o por desgracia, aquellos que nos conocéis podéis corroborarlo, pues llevamos ya muchos años planteándonos el sistema y por desgracia pues el sistema está dándonos un poco la razón, ¿no? Había que planteárselo hace muchos años y si nos hubiese planteado más gente cuando queríamos éramos los locos, los radicales, los extremistas, los que nos echaron del Partido Comunista, los que nos echaron de todos los sitios donde podían echarnos. Porque decíamos cosas como esta, a lo mejor no así, ¿no? Porque ahora ya tenemos un pozo de la edad, de la experiencia, de la sabiduría que se adquiere con las canas y tal, pero bueno, no son temas que por desgracia no sean nuevos, ¿no? O sea que bueno, algo a lo mejor podéis sacar de interés de este debate. A ver, que quería aquí el trovador hablar de un tema, sí, estamos aquí en sí, micro cerrado. Vamos a ver. Introdujo ahí una visión que yo comparto, o sea, yo no. Bueno, hablar es gratis, ¿no? Estamos aquí hablando y por ahora no nos cobran. El único problema, yo siempre lo pienso, que el único problema que tiene todo este tema es que mientras nosotros hablamos muere gente. O sea, porque es un genocidio económico de una escala. Estábamos hablando de lo del paro de los 55 años cuando hay todo un grueso de población que no va a volver a acceder al trabajo en su vida. Que son precisamente la estructura que supuestamente era el pilar del Estado y que está demostrando ser... El que no trabaja no come, ya sabéis. Sí, no, pero yo me refiero a que es la familia la que está sustentando la sociedad y eso un ataque más a... O sea, un intento más de empobrecimiento generalizado de las personas. Entonces estaba aquí Incio y también el anedónico hablando y tal de lo de la huerta y tal, que son aspectos que vosotros... convivisteis con ellos, eran una parte de eso que se conoció como el obrero mixto, que fue simplemente el común de los mortales que trabajaba y compartía dos actividades económicas, que era el trabajo, su huerta, su granja, sus vacas y tal, y eso le daba a la clase trabajadora una riqueza, no solo económica, es decir, no solo acumulaba capital en el banco o dinero, sino que tenía la posibilidad de producir sus alimentos o de tener cierta autonomía y cierta independencia, y bueno, eso se fue perdiendo. Es decir, que ahora cuando la gente se tira al campo o quiere tener su huerta, no está haciendo nada excepcional, es decir, no está haciendo nada que no haya sido hecho, no está haciendo nada que no se haya dejado de hacer por qué sé yo, pero ese qué sé yo es realmente lo importante, porque es el motivo de esta crisis, porque se dejó... Sí, pero hacer... ¿tú te acuerdas que cuando se entró en Europa, lo primero que se hizo fue atacar todo eso? Lo primero que se pidió, en Asturias lo vivimos claramente y fuertemente, ¿no? Fue el hacer desaparecer, mediante inyecciones de dinero, de subvencionado y demás y tal, desaparecer la gente que trabajaba en el campo, la gente que trabajaba en la producción, tal cual, desaparece. Y si aquello era común en esos tiempos, que era, es cierto, y bueno, de hecho sigue siendo común en algunos sitios que la gente todavía... pasa a ser revolucionario ahora mismo. En un determinado aspecto que la gente pues se autogestione, porque pasamos ya de hacer aquello como complemento, a hacer esto como actividad fundamental de nuestra vida para sobrevivir. Para autogestionarnos, porque lo que decíamos hace también un rato, que el propio sistema ya no nos deja ni siquiera sobrevivir, porque hasta ahora está poniendo las condiciones de supervivencia a un nivel que mucha gente no va a llegar. Es lo que tú dices, que se va a colar muertos, está creando muertos diariamente. Para mí, por desgracia lo sabemos, ¿no? Tenemos ahí casos cercanos de qué está pasando con los hospitales. Está muriendo gente realmente por estos recortes, cada euro que se recorta, gente que se está quedando por el camino, por un motivo o por otro. Por peor asistencia, por colas, por historias. O sea, surgen todos los días noticias en prensa y demás. No sé, por poner un caso, más la gente que se va pues a colgar de una viga, paisanos de 60 años, agobiados y desesperados, ¿no? La vida, o sea, que realmente te mata. Porque este no es el mundo rural nuestra mente no funciona igual ya que funcionaba la mente de la gente que vivía en el campo. Entonces nosotros tenemos todas una serie de ansiedades y de necesidades y un nivel de tolerancia de la incertidumbre mínimo, porque estamos acostumbrados a que desde pequeños estaba todo completamente planificado y nos decían todo es como debe de ser y todo va como tiene que ir, como decía el profeta, no te preocupes por nada, mañana vas a salir, todo se basa en la confianza. Entonces eso genera un montón de desasosiego. Yo os voy a contar así, por ejemplo, un dato de esto que estábamos hablando. Me decía un paisano el otro día que hace 25 años un trabajador cualquiera tenía dos vacas, vendía una y con ese dinero se compraba un coche. Entonces, un tío ahora tiene una vaca y pierde dinero. Si la vende, igual compra 10 kilos de carne. Entonces eso es un proceso de empobrecimiento. En la medida que el trabajador se empobrece, pues hay alguien que está ganando dinero. En el caso de lo de la producción, pues ya hay que ser ya malintencionado, porque es una pérdida de dinero a gran escala con el objetivo de provocar todo esto para que se endeuden los países, para que alguien gane dinero. Pero yo lo que quería decir era un poco la línea que iba Incio, que esto que es una situación de máxima incertidumbre y que realmente el problema más grave es que está muriendo gente, pero que también al ponerse todo en cuestionamiento, pues también pueden surgir cosas muy interesantes. Yo no veo las cosas, o sea, si hay dos bloques, uno el bloque que defiende lo existente y otro bloque que defiende una opuesta diferente, yo veo un espacio intermedio en el que hay un montón de posibilidades muy interesantes y que nunca fueron más posibles que ahora. No por nada, sino porque es que si no se las plantea, si se las plantea uno solo en su casa, es un loco. Pero en el momento en que empieza a poder hablarlo de forma generalizada, pues hace que las posibilidades se multipliquen. Entonces yo, no hace falta nada más que hacer memoria. Yo veo proyectos ahora con una vigencia y una importancia que hace 7 años eran una paja mental. Entonces ahora no, ahora tienen un pozo, detrás de eso hay un trabajo, hay un esfuerzo, hay una dedicación. Entonces no, bien, esto puede, o sea, tiene visos de que las personas pueden hacer algo, o sea, a todos los niveles. Y eso también, desde esa conciencia, también uno tiene que hacer autocrítica. Es decir, yo creo que sería interesante que las personas hiciéramos autocrítica, en el sentido de decir, bien, nos interesa la sanidad pública, es muy interesante, que nos interesa la gente que tiene vocación o la gente que no la tiene. Nos interesa la educación pública. ¿Qué nos interesan? ¿Los que valen o los que no valen? Pero claro, nosotros no lo plantamos en el debate, en el mismo grado de debate que se está planteando por parte del capital. Pero vamos a ver, lo que yo intento decir es que no hay otro debate, o sea, va a llegar un momento en que no va a haber otra cosa de la que hablar, en el que las personas vamos a tener que decidir sobre las cosas, porque si no nos están atropellando. Entonces es inevitable que eso pase. Lo que pasa que no, igual no responde a las expectativas que cada uno tiene de cómo debería de pensar que es, sino que está sucediendo ya. Mismamente lo que dice Abel, yo creo que las leyes municipales son un peligro, pero bien, seguramente, y hay gente, y está sucediendo, y son hechos, en Cataluña hay unos tipos que se llaman las CUP, que dicen, las leyes municipales son un peligro, espera que las voy a hacer yo. Claro. Espera que las voy a hacer yo, y además las voy a hacer aquí, con esta gente. Los vais a descojonar, porque las voy a hacer yo. Sí, sí, sí. Entonces, en vez de recibir, coño, si es que yo puedo hacerlo, y es tan importante como decir, yo voy a plantar una cebolla, ¿no? La planto la cebolla, y dice, no, pero es que yo voy a hacer la legislación de este pueblo porque me da a mí la gana. No, en sanidad, en educación se puede hacer, en juicios, el sistema punitivo, el sistema judicial. ¿Por qué la gente no asume su responsabilidad en eso, que se lo dejamos a unos especialistas generados por el Estado para juzgar los hechos de nuestra sociedad? No, hagámoslo nosotros con los representantes que nosotros elegimos de la manera que nosotros queremos. Y entonces es cuando el Estado se cae. Claro, pues estamos hablando de autoorganización, estamos hablando de tomar control de nuestras vidas, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que ahora sí se están planteando de una forma más, más palpable, ¿no? De cómo se planteaban antes en... Pero que hace 10 años estos, sí, sí, estos sí, locos, era, sí, pero es que ahora... radicales. No, es que ahora está ahí. Ahora, es la alternativa. O sea, ahora está... Ni siquiera es alternativa, es otra cosa, o sea, mucho mejor. Es algo cotidiano. Es como la lluvia. La lluvia no es una alternativa a nada, es claro, una cosa que sucede. Toda forzación tiene una fuerza de reacción, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista. Con esta descomposición de todos los valores establecidos que tenemos hasta ahora, pues es normal que la gente se lo tenga que plantear. Malo será si la gente no se lo plantea. Y para mí, se lo está planteando poca gente. Porque tengo muchísima gente, no nos vamos a salir también un poco de nuestro gueto, que ahora cada vez llegue menos gueto. Pero muchísima gente todavía no se está planteando estos temas, ¿eh? Y está llevando muchas hostias. Y son incapaces, por lo que tú dices también, porque hasta ahora no vivieron con otra idea en la cabeza, porque hay mucha incertidumbre, porque nos bombardean constantemente con historias para que no podamos pensar, porque ya sí, también la realidad ya forma parte de eso, que tampoco se está planteando esto, que lo ve como cosas de locos o antisistemas o de tal, porque, a ver, porque el discurso dominante y dominante, porque precisamente por eso, porque... El hegemónico, pues es eso. Una sola cosa, es que surgió justo según lo dijiste antes y tal. Vamos a dejar que hable un momento una persona que todos conocéis. Vamos a dejarlo que hable solamente un segundo, ¿vale? A ver qué os parece. Que la lucha, olvídalo, no es nada. Era mi obsequio y el de Tyler. Nuestro obsequio al mundo. Miro a mi alrededor y solo veo caras nuevas. ¡Silencio! Significa que muchos habéis violado las dos primeras reglas del club. Quiero en el club de la lucha los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. Desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra. Ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. ¿Qué? Yo creo que no se puede decir mejor. Yo creo que eso que comentabas tú antes era esto. O sea, y esta película, esto que os hagamos que acaba de sonar, y es un extracto del Club de la Lucha, y el que lo dice Brad Pitt, que representa precisamente todo eso que él está criticando en este discurso, ¿no? Nuestra gran guerra y nuestra gran miseria es nuestra propia vida, ¿no? No sé, igual nos quedamos ahora un poco así sin palabras, pero vamos, que es para reflexionar. Precisamente creo que eso es el pasado. ¿Sí? O sea, que precisamente ese discurso es el pasado, o sea, que... si hay alguna posibilidad, si las personas uh-huh. tenemos alguna posibilidad, es saliendo de ese discurso. Sí, o sea, no, a ver, sí. A mí me gusta el discurso porque dice precisamente lo que estamos pasando ahora. No vivimos una gran depresión, no vivimos una gran guerra y estamos inmersos ahora mismo precisamente en eso. Y todo lo que con todo lo que crecimos, tú piensas que la mayor parte de la gente creció pensando eso. Siguen pensando que van a ser, que su hijo va a ser Messi. Siguen pensando que ¿sabes? Y no. Y si teníamos trabajos de mierda para comprar cosas de mierda, para comprar una casa de 40 millones de pesetas a 40 años, joder. Y lo tragamos hasta atrás. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias de todo eso. Yo para mí, en ese aspecto, para mí, hay un... Más que un discurso de lo que va a ser, de lo que está sucediendo, de lo que nos está pasando. Tenemos una crisis de valores, de todo. Total, sí, global. A mí no me gusta mucho, José. Yo tengo que reconocer que yo soy incapaz de disociar las cosas. Sigo viendo una película, a un tío contándolo. No veo la realidad. Si me lo cuentas tú, si tú me dices eso mismo ahí afuera y veo en ti que lo estás sintiendo de verdad, le daría algún valor, pero cuando es así, si le puedes dar algún, te puede gustar y tal, a mí me hizo mucha gracia en su momento y tal, pero yo cuando me levanto por la mañana y todas las cosas que tengo que hacer mañana que son extremadamente importantes, todo lo que dice ese tío no me sirve para nada. Entonces, como no me sirve para nada, entiendo que ni me sirve a mí ni le puede servir a un montón de gente, nada más que para un ejercicio de onanismo, de ver una película del cine, ¿no? De ver, de verte, ¿no? Porque uno en las películas no sí, ve las ve, películas, se, ve, sí, se sí. ve a sí mismo. Entonces, por eso quiere ser Brad Pitt y por eso sucede todo lo que este tipo explica ahí. Entonces, yo soy muy muy crítico, ¿no? Creo que ese funcionamiento es el que hay que abolir. O sea, es el que hay que combatir. Es, hay que hacerse lo que quieres hacerse. O sea, lo que quieres hacerte. No estar quejando ni maldiciendo lo que te dijeron que tenías que hacer. Pero el primer paso... No, es mentira. Igual es yo llevo años y siglos viendo a gente maldecirse sin dar un paso hacia adelante. O sea, una cosa no lleva a la otra. Hay gente... Y yo creo que ese es el futuro, que es dar el paso sin caer en los 200 siglos de estar maldiciendo las cosas. Y yo creo que es la gran diferencia de los últimos dos años ahora, ¿entiendes? Que es que hubo gente que no necesitó pasar por el Partido Comunista, ¿entiendes? Ni por volverse loco, ni por maldecirse, sino que directamente vieron algo injusto, fueron, lo combatieron y están ganando terreno día a día, sin maldecirse. No, esto... Yo vi el otro día a la Aida Colau esta en la tele. Me parece mucho más interesante que este discurso. No, pero no, pues bueno, sí, joder, claro. Me claro, parece sí, hombre, que, sí, sí. La de Stop Desahucios. Stop Desahucios de la parece capital. Que es una tía que sale allí, dice lo obvio, y dices tú, yo le daba que un premio Nobel, un, o sea, ¿qué es el premio que se le puede...? ¿Qué es este discurso al lado del de esa tía? Humo. Pues sí, joder, a ver, pues perdona, claro, sí. Entiende, pero... No, a ver, claro que sí, yo humo, pero bueno. Pero yo para mí sigue diciendo cosas que... A la población y que analiza cómo llegamos hasta aquí, simplemente. De todas maneras, yo tampoco conocía a la mujer esta. También estoy de acuerdo en que les doy, los avisos que tenéis aquí, les doy un valor enorme